Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales. Bienvenida, bienvenido. Aquí arranca Planeta Musical. Esta que aquí comienza va a ser la edición número 692 de Planeta Musical. Ya nos estamos acercando a los 700 programas desde hiciera ya tantos años que comenzáramos con nuestras singladuras. Hoy arrancamos en tierras de Gambia. Zona Maya Yobarté es considerada como la primera virtuosa femenina de la cora, procedente de una prestigiosa familia griot de África Occidental con la larga tradición en la música. Como multiinstrumentista, cantante, compositora y productora, Zona es otra de las grandes mujeres africanas que se han atrevido a romper la tradición machista que impedía a las mujeres interpretar instrumentos reservados en exclusiva a los hombres. Polifacética artista, nieta del maestro griot Amadou Bansang Yobarté y prima del gran maestro de la cora Toumani Diabaté, Zona Yobarté ha colaborado como cantante, guitarrista e intérprete de cora con otras y otros artistas de la talla de Oumou Sangaré, Soumbou Soussou, Toumani Diabaté, Kassema Di Diabaté, Yuldeh Camara y los británicos Damon Albarn, el líder de Blur, y Cleveland Watkins, premiado como mejor vocalista con el London Jazz Awards en 2010. El disco que hoy te traigo de Zona Yobarté se llama Fasilla y este delicioso, subrayo, delicioso primer tema que Zona nos interpreta se llama Yarabí. Thank you. Sona Yobarté también forma parte del prestigioso African Classical Music Ensemble bajo la dirección del compositor Tunde Jegede. En 2010 ha completado su debut como compositora de cine en el premiado Motherland, dirigido por Owen Alik Sahada, una hermosa ilustración del continente africano en su globalidad, unidad y diversidad. Fasilla es su último trabajo hasta la fecha, este que hoy te traigo, sobre la base de su patrimonio musical y con la participación de artistas de primera clase de África Occidental: Yuldés Cámara, Sankun Yobarté, Femi Temowo, Baba Gayeb Kanté, Babacar Dien y Suharata Sura Suso. El resultado es, como estás apreciando, una verdadera joya llena de gracia, calor y pasión. Sona Yobarté, Mama Muso. guitarras, calabash, bajos y percusión, Jobarté dedica el álbum a Amadou Bansang Jobarté. Aunque te fuiste, tu maestría como griot continúa inspirándonos día a día. En suma, Dolor, el protagonista es el balafón, y en Facilla, Patrimonio, el Dan Dan, cerrando el álbum como un homenaje a las y los descendientes de Turamagán, jefe guerrero del ejército Mandé. La voz de Jobarté es hermosamente emocional en todo el álbum, informando a las y los oyentes del orgullo de su herencia, desde letras de empoderamiento que abordan temas sociales a los relatos de la tradición. Facilla no es solo otro álbum tradicional de Cora, sino una representación de que la Cora perpetúa su tradición en la diáspora africana, dando a conocer el rico y enorme patrimonio cultural de África Occidental. Y este es el tema que da nombre a este disco. Ah, no, perdona, este es Saya. Facilla ya lo pusimos. Sona Jobarté, Saya. Fala tudo que fica com a banha e safai. música es una ilusión. El sonido es real. André Williams es un músico de soul, aunque se ha movido por todos los estilos, que inició su carrera durante los años 50 de una arrebatadora personalidad musical y todo un crápula en su esfera privada. The Shadies, banda surgida a finales del siglo XX y como mínimo uno de los grupos más elegantes del rock americano. Ambos juntan sus fuerzas de nuevo en el 99, ya lo hicieron en aquel disco llamado Red Dirt, para dar forma a este que vas a escuchar de 2012, Night and Day. Una idea, la de aunar diferentes generaciones a modo de homenaje paterno-filial que ya hemos visto representada desde hace mucho tiempo, desde que los grupos de blues blancos, surgidos principalmente en el Reino Unido en los 70, sacaban del ostracismo a los viejos bluesman inspiradores de su sonido, hasta la actualidad, con casos como el de Jad White con Wanda Jackson o Raining Sound con Mary Weiss. André Williams and the Shadies, su disco, como te decía, se llama Night and Day. Y este primer tema, I Gotta Get Shorty Out of Jail, tengo que salir pronto de la cárcel. You my buddy, shorty, and I en la colaboración que nos ocupa. No se puede hablar de desempolvar la memoria de André Williams, ya que el cantante en estos últimos tiempos ha estado muy activo, publicando nuevos álbumes y dejando bien a las claras que quiere hacer del presente también su casa. En relación a la anterior colaboración con los canadienses, han pasado más de 10 años, que aunque suene a dato baladí, no lo es tanto, ya que su particular forma de cantar, más cerca de un narrador de historias que de otra cosa, todavía se ha radicalizado y hecho más patente. Para este nuevo disco, al margen de The Shadies, se han multiplicado las colaboraciones, y a la de John Spencer como productor y de alguna forma jefe de operaciones, se han sumado una amplia lista de músicos como el integrante de Heavy Trash, Matt Bertarey, John Langford o Danny Croja de The Goris, entre otros, que aportan su oficio a uniones que tienen su origen en unas sesiones en las que el septuagenario músico tomó parte en el Key Club Studio de Detroit, en una época de su vida poblada de problemas con la justicia, una temática presente en varios momentos del disco. André Williams and the Shadies, America, you say a change is gonna come. Algo así como América, tú dices que un cambio va a llegar. You know what? Living in America ain't no fun. You better have some money, or you got to be on the run. And it's a goddamn shame, 'cause without cash, you're trash. You gotta be blessed to live in America. The men's are dogs, the women are hogs, but that ain't a bad thing. It's better than living in Africa. You got to have some education. You got to know about your demonstration. Living in America. No damn fools live in America unless you wanna go to the penitentiary. I've seen everything that shouldn't have been happening here. You better be ready. You say a change is gonna come. And you stay. Say a change is gonna come. What you gonna you do? Say a change is gonna come. You know what? I've been here for 47 years, and it ain't been no fun. Look out for yourself, you say, my brother. A change is gonna come. You say, I got nothing against Africa, but if I had to choose, say, it would be America. You heard what I said. It would be America. Los años no pasan en balde, más en una vida tan atribulada como la de André Williams, y dejan su pozo en la voz del intérprete, por un lado evidenciándose más cansada, pero por otro dejando entrever el pozo de una existencia larga y jugosa que se vuelca en las canciones, que además están instrumentadas con el talento habitual de The Shadies, una mezcla imposible a priori, pero totalmente recomendable. André Williams and the Shadies, Mississippi and Juliet. Yeah. Yeah. And did shine. Go to Mississippi. You don't want to go to Mississippi. Mississippi ain't pretty. Stay out of Mississippi unless you got some money. Why do you want to go anyway? Why do you want to go? Why do you want to go? Stay out of Mississippi. And you don't want to go to Joliet. No place to go, stay where you at. Stay out of Joliet. That's Mississippi's sister. That's Mississippi's sister. Mississippi, don't ever go back. Don't ever go back. Stay out of Mississippi. There might be a place somewhere around Minnesota. I've never been there, but Mississippi and Joliet and a couple of more places where they don't like niggas. El programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Después de su exitosa gira durante el mes de julio del año pasado, de 2012, delante de miles de personas, en festivales y conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos, tales como New Jersey, Connecticut, New York, San Francisco y Los Ángeles, Barreto sigue conquistando al público. Actualmente se encuentran de gira en Japón para presentar su último álbum, Ves lo que quieres ver. En años recientes hemos experimentado una explosión sin precedentes de música peruana, ganando notoriedad a nivel internacional y atrayendo al público más diverso. Este nuevo interés mundial por la música peruana, desde las tradiciones afroperuanas hasta la peculiar chicha, a su vez ha desencadenado un renacimiento en las escenas locales, en las ciudades más grandes del Perú, dándole la posibilidad de brillar a toda una nueva camada de artistas del circuito subterráneo y exponiéndolos al público masivo, al mismo tiempo que una nueva generación de oyentes se hacían cada vez más permeables al reciclaje de viejas tradiciones locales que por muchos años habían sido rechazadas por la juventud ávida de modernidad en clave anglosajona. El último disco de Barreto, Ves lo que quieres ver. Cabalgando en la cima de esa nueva ola viene Bareto, un septeto limeño que empezó en 2003 con la simple misión de hacer versiones modernas, instrumentales, de clásicos de la cumbia psicodélica de la jungla peruana de los años 70, conocida popularmente como chicha. Pero las hicieron con un sonido actual, fuertemente influenciado por el rock alternativo y las tradiciones jamaiquinas del reggae, dub y ska. Fue gracias a esas versiones de los clásicos chichadélicos de artistas como el legendario Juaneco y su combo que Bareto alcanzó reconocimiento masivo en todo el Perú y registró un récord de ventas de su segundo álbum, un disco titulado simplemente Cumbia. Algo doblemente llamativo en un país donde el mercado discográfico está casi absolutamente dominado por la piratería. Le siguieron más versiones de clásicos de la chicha, de artistas como Los Mirlos, Chacalón y La Nueva Crema, Los Zapis y tantos otros. Pero al mismo tiempo fueron agregando sus propias composiciones con gran recepción, eso sí, por parte del público fiel. Bareto, esto es Camaleón. He conocido gente valiente, armada con mucho honor, pero también hay decepciones a las que voy a cantar. Pierden cuando hacen falta, se olvidan de la canción, fingen que no pasa nada, ellos son como un camaleón. Preparan grandes cócteles, mucho whisky, mucho jamón, y llegan a pagando con un favor. Ya que tener buena memoria para que no vuelva a pasar. No dejemos que más corruptos nos vuelvan a gobernar. Ellos solo se preocupan de la coima y la comisión. Nunca importan sus promesas, todos cambian de color. Otra característica que sobresale es el incremento de temáticas sociales contemporáneas y mensajes políticamente conscientes en las letras de sus canciones, particularmente la crítica que hacen contra las mentiras del discurso político. También incorporan temas como el racismo, la injusticia social y los peligros de la vida en las calles. El álbum también incluye la especial participación del reconocido cantautor argentino Kevin Johansen. Baretto está listo para conquistar el mercado latino alternativo de los Estados Unidos con sus contagiosas y bien articuladas canciones, repletas de mensaje, y al mismo tiempo seducir a los oyentes anglosajones y curiosos con su innovador acercamiento a la hipnótica chicha tan en boga en los últimos años, manteniendo, eso sí, viejas tradiciones y agregándoles su pizca de singularidad. Baretto, este es un tema que me encanta. Mata Galán. Ahí va con su billetera bien gordita. En la vida he conocido injusticia como la mía, ni con el tiempo lo he entendido, porque la plata todo maneja. Tranquilo. Era rico, ahora soy necio, y estás lejos de mi cariño. Ni las sí. flores, ni los cupidos, aquí sin plata estoy jodido. Ahí va. Mata Galán, mata Galán, billetera. Esa marca de mi camino, aunque mantengo lo invertido, contigo todo está perdido. Todo. Esas noches en Barranquito, taxi a medias con el vecino, ni las rosas ni los cupidos, aquí sin plata estoy jodido. Mata Galán, mata Galán, billetera, mata Galán. superado los problemas de mi bolsillo, pero me encuentro bien endeudado en regalarle a alguien mi cariño. Por eso sigo siempre buscando que me quieran por un sencillo. Yo del resto me comprometo, pero sin plata yo me suicido. Iluso, mata galán, mata galán, billetera mata galán. Vas a encontrar una mujer con elegancia en el alma y no en la cartera. ¿Quién pudiera ser Donald Trump con esa peluquita? La forma más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde internet. Cada vez que los 6 músicos de la banda Chicha Libre tocan en Barbés, un bar en Brooklyn, se produce un pequeño milagro. El aire invernal que se filtra en el lugar se transforma en humedad amazónica. Y los ruidos neoyorquinos se convierten en sonido de chicha, o ese tipo de cumbia psicodélica, nacida entre los 60 y los 70 de la mezcla del estilo tradicional peruano con el rock, y en el caso de Chicha Libre, un sinnúmero de otros ingredientes musicales. Esto es lo último de Chicha Libre, un disco que se llama Canibalismo, una gozada. El tema primero que te traigo hoy se llama La plata en mi carrito de lata. Chicha Libre. ¡Ajá! como la plata. Hicimos una versión de La Primavera de Vivaldi porque es algo que escuché en el teléfono cuando era niño, dice el músico y copropietario del Barbés, Olivier Conan, en su casa de South Slope, pero la cambié a un tono menor. La historia de Conan con la chicha surgió casi por accidente, cuenta este parisino, avecindado en Nueva York desde 1984. Fui a Perú con mi novia de vacaciones. He sido fanático de la música criolla por mucho tiempo, así que escucharla era parte del viaje. Y bueno, comencé a comprar muchos discos y distintas personas comenzaron a mostrarme otra música, especialmente las cumbias, las viejas cumbias amazónicas de Juaneco y su combo y los Mirlos. Chicha libre, esta es la danza del millonario. Baila la cumbia del hombre millonario. Baila la danza, la danza de mi barrio. de regreso a Nueva York, la chicha comenzó a ver, sí, la chicha comenzó a cambiar de la vida de Conan, ex miembro de las bandas The Humphries y Bebe Eiffel, y actual miembro de las Rubias del Norte. Decidió lanzar una compilación que se ha hecho archiconocida dentro de su sello musical Barbés, The Roots of Chicha, las raíces de la chicha. El esfuerzo fue una larga lucha por conseguir los derechos de las canciones, entre otras cosas, pero valió la pena. Su aparición ha generado ecos en el mundo, incluyendo en el mismo Perú. Por ese mismo tiempo nació Chicha Libre. Les mostré la chicha a un grupo de amigos con los que había tenido bandas y les dije, deberíamos tocar esta música, es muy divertida. La banda comenzó de una manera muy casual, solo para tocar algunas canciones. Y Chicha Libre, de hecho, lo sigue haciendo cada lunes en Barbés, operando quizás como la banda de la casa en el pequeño local. Para mí, dice Conan, tocar música latina o estadounidense es igual de exótico, dice este francés. Crecí con ambas, porque cuando era chico no había mucha música francesa, casi nada de rock and roll francés, y luego estaba la música de nuestros padres, que era horrible. Así que yo escuchaba rock estadounidense y francés, y salsa, agrega. La chicha se conecta de una manera muy natural con la música que he tocado durante toda mi vida. Chicha Libre, el carnicero de Chicago. Thank you. la solución. Solo un poco de radio. Solo un poco de radio. Porque nos encanta entretenerte. Juliano Palma destacó con sus Casino Royale allá en los años 80 y 90, para después seguir con su carrera acompañado por The Blue Beaters. Juliano Palma and The Blue Beaters se formaron en 1994 con el único propósito de divertirse. Sin embargo, se levantaron rápidamente y se convirtieron en la banda más aclamada de ska de Italia. Juliano Palma and The Blue Beaters aquí versionan El Lobo Hombre en París de La Unión. We'll be right back. Y se puede decir que definitivamente Giuliano Palma de Blue Beaters comenzaron la escena italiana del ska. En poco tiempo, el grupo estaba tocando en pequeños clubes una o dos veces al mes, mientras que pasaba más tiempo y su nombre iba creciendo. Comenzaron a viajar y a tocar cada vez para más gente, al punto que al final todas las noches tenían conciertos. Giuliano Palma and the Blue Beaters, los reyes del ska en Italia, bueno, y en muchas partes de Europa. El corazón de un gitano. Soffrivo, le dissi non è niente ma mentivo, piangevo, piangevo, per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così, che colpa ne ho? Se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà. Sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondere sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà. La marca registrada de los Blue Beaters ha sido siempre el sonido jamaicano original del ska, el rocksteady y el reggae, con la capacidad de transformar cualquier canción y de hacerlas propias. Realmente siguen los pasos de los artistas jamaicanos del pasado. Una vez que oigas una canción de Giuliano Palma y sus Blue Beaters, encontrarás muy difícil quedarte sin bailar. Una banda que revitaliza, como estás escuchando, los temas más clásicos y famosos, haciendo versiones, pues tanto del cofre del tesoro jamaicano como de cualquier tema de cualquier artista que se te pueda ocurrir. Giuliano Palma and the Blue Beaters. Aquí versionan a nuestros bravos. Thank you. radio diferente. Para gente fuera de lo común. Un nuevo grupo de fusión y vienen para quedarse. Se trata de Caraemba, una banda que empezó a andar hace ya 7 años en el mundo de la música y que alcanzan su madurez con su primer disco de estudio, Donde los ratones bailan. Descubre su mezcla de rumba, jazz y reggae sobre una base de pop. En la última década ha surgido una oleada de grupos de fusión en España y sobre todo en Madrid, nacidos principalmente de la rumba y de las fusiones más primitivas que crearon Pata Negra o Veneno. Después de que triunfaran en España, grupos como Los Delincuentes, El Bicho, Ojos de Brujo, Los Atlánticos, El Puchero del Hortelano, Escorzo, Muchachito Bombo Infierno o Canteca de Macao, tenemos que añadir el nombre de Caraemba al panorama de la fusión actual. Caraemba, Los Bichos. Thank you. aunque puede haber muchos puntos en común entre Caraemba y el resto de grupos que hacen rumba, su sonido es diferente, sobre todo por los toques de funk y jazz que meten a sus canciones. Han ganado el concurso Wolfest 2011 y, más importante, el certamen de música joven de Getafe y Tú que tocas, cuyo premio era la grabación de un disco. Caraemba grabó con el dinero del concurso un álbum con un título curioso, Donde los ratones bailan, este que estás escuchando, un trabajo lleno de rumba, funk, jazz y melodías muy cuidadas. Composiciones originales de Víctor Herzog, que el resto del grupo viste con arreglos fantásticos en los que piano, guitarra y saxo bailan unos sobre otros. Caraemba, Camino de la Colina. Es sobre todo clase en las letras, en las melodías y en los arreglos. Tienen también un punto canalla y callejero, pero sobre todo esa clase que viene del jazz y de los sonidos más elaborados. Tienen canciones preciosas como Nube, quizás la más poética, y una tendencia a hacer canciones largas con grandes partes instrumentales. La única pega que puedo ponerles es que quizás falten un par de canciones cortas y directas que pongan al público a saltar, pero por todo lo demás son un grupo que recomiendo encarecidamente. Caraemba, esto es Los Caños. Thank you. leyenda de una sirena y un hombre mirando hacia el mar contigo. Observamos el reflejo de la luna por la noche mirando hacia el mar tan lejos. Escuchamos el sonido y el rumor del viento mirando hacia el mar tan cerca. Vuela sal y arena fresca, barcos en el horizonte. Y mientras tanto, yo me pongo a recordar cómo brillaba esa lunita del revés. Y mientras tanto, yo me pongo a recordar cómo brillaba tus ojos de color de miel. Regalo. Ahora puedes disfrutar como tuya la música de Planeta Musical. Visita mi blog. Es así de fácil. Busca en Google Afro-Cuban Latin Jazz. Así, todo junto. Una vez dentro, te puedes bajar lo que quieras y comentarme lo que te apetezca, lo que te gusta y lo que no te gusta del programa. A eso estamos. Afro-Cuban Latin Jazz. Música de Planeta Musical. Si podemos hablar en la música de la debida evolución, aquí está lo bueno, para servir de muestra a este concepto. Los atlánticos constituyen, con sus mejores mimbres, un sonido nuevo, lleno de contundencia y sensibilidad. Una reivindicación propia a través de 10 canciones, entendidas en su propia esencia como principio y fin de sí mismas, que desgranan sentimientos vitales cercanos a las vidas de las personas y a los momentos comunes. Los atlánticos, lo bueno, la debida evolución. Esto se llama Hoy ya está bien. Que aún me quedan muchas cosas por hacer y sé que tengo para antes de ayer. Seguro que tienes razón en que podría sacar más tiempo al día, que lo importante es organizarme y no despistarme con tanta tontería. He vuelto a llegar tarde hoy. Ya sé que no hay dinero ni tiempo que perder. Ya sé, pero es aconsejable al 100% procurar no obsesionarse y vivir un poco más. Por siempre procurarnos. Tomarme la libertad de disfrutar el resto del día, de relajarme y tomar el aire. Voy a empezar a despreocuparme, porque las cosas que importan de verdad me duele verlas desatendidas. Voy a llamarte, paso a ver, vamos a procurar. Los Atlánticos regresan al frenesí discográfico con este Lo Bueno, una oda a la clarividencia, una radiografía del alma, una fotografía de este tiempo. Sus 10 cortes esbozan un retrato vitalista con reminiscencias de la esfera anglosajona. Este tema, la primera vez que lo oí, lo primero que me trajo a la memoria fue el Sargento Pimienta, el Sgt. Peppers de los Beatles, indudablemente. Sin olvidar también las esencias latinas, el funk o el hip hop, fortaleciendo una identidad candente. En su nueva aventura discográfica, los Atlánticos evidencian que además de química entre letras y melodías, es imprescindible dotar a las canciones de ese fulgor de claridad, constancia y honestidad que forjan la carrera de los cordobeses. A los pies del sosiego, a la cabeza de la quimera, Lo Bueno late esperándote. Bien por ti, los Atlánticos. puede darle la vuelta que quiera. Pero desde hacía tiempo ya tú no eras tú y nada andaba bien. Los insultos, las señales de tu piel ahora son malos recuerdos de un pasado que nunca va a volver. ¿Qué cambió la cosa o en qué momento fue? Ya no importa nada de eso. Enhorabuena por romper con él. La emoción que te hizo la piel, el orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. No hay nada que temer, eres una mujer valiente. En la emoción que te hizo la piel, el orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. Ya no hay nada que temer, eres una mujer valiente. Nadie entenderá nunca jamás cómo pudo su amor por ti cambiar en tan poco tiempo. Creíste que lo conocías, pero no era cierto. Él es un egoísta, un machista y un violento. Demasiadas veces te dijo lo siento. Vales demasiado para seguir a su lado sufriendo. Olvida lo que dijo de ti, todo ha cambiado por fin. Ahora ya estás ahora lejos. Es el momento de vivir como prefieras. Nadie más te hará sentirte mal. Mira en el espejo y recuerda quién eres. No la borres más, te quedan muchos días que disfrutar. No tengas duda, no te sientas sola. Llénate de luz y de felicidad. La emoción que te eriza la piel, el orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. No hay nada que temer, eres una mujer valiente. En la emoción que te eriza de saber que por fin lo hiciste bien por ti. Ya no hay nada que temer, eres una mujer valiente. Mujer coraje, mujer valiente, mujer con actitud, mujeres presentes. Ya es hora de cambiar las maneras, alejar de tu vida a aquellos que no te quieran y prefieran marchitar la hermosa flor que llevas dentro. Oye, bien por ti, por despertar y acabar con todo esto. Bien por ti, ole con ole. Se merece, nadie más lo va a cuestionar. En un infierno que por fin quedó atrás, ya congelado, se acabó el sufrimiento, ya no mires al pasado. Es hora de recuperar el tiempo, vamos a celebrarlo a lo grande sin reparos. No pudieron contigo aquellos malos momentos, ni los miedos, ni siquiera la inseguridad. Atlánticos. Llénate de luz y de felicidad. La emoción que te eriza la piel, el orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. No hay nada que temer, eres una mujer valiente. La emoción que te eriza la piel, el orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. Ya no hay nada que temer, eres una mujer valiente. El orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. No hay nada que temer, eres una mujer valiente. En la emoción que te eriza la piel, el orgullo de saber que por fin lo hiciste bien por ti. Ya no hay nada que temer, eres una mujer valiente. El barco de los Atlánticos, tras atravesar viejos y nuevos temporales, continúa su rumbo, mostrándonos una nueva apuesta que se pasea suavemente entre dos principales vertientes. La desenfadada, a tope de positivismo, que te invita cuando menos a mover el culo y a divertirte, frente a una segunda cara, quizás la más nueva, con tintes más profundos y sentimentales, logrando mantener al mismo tiempo todo el power de lo anterior. Los Atlánticos, sin duda. Señor. señoras y señores, con todos ustedes desde Andalucía, Los Atlánticos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura. Profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre estás a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar, porque no hay duda. ¿Tú de qué lado estás? Si empiezas a notar, moverse tu cintura. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Maui y los Sirénidos tienen un nuevo disco. Se llama Problemología. Este es el título del tercer trabajo de esta formación, liderada por la artista utrerana afincada en Granada, Maui Ramírez, y de su combo musical Sirénido. Después de dos discos sobresalientes, Maui y los suyos dan un pasito adelante con este nuevo trabajo, aunque sin perder un ápice de su cautivadora frescura y teatralidad y de su particular compás flamenco, que vendrán esta vez de la mano de otros palos como el bolero, el jazz, el guaguancó, el blues e incluso el ska. Además, el disco tiene colaboraciones de lujo, como el maestro Kiko Veneno, Diego Guerrero y el guitarrista granaíno Emilio Maya. Maui y los Sirénidos, y soy tan feliz. Da, da, da, da. escucho. Yo ya no te escucho porque tú me das un poquito más igual. Y toda esa gente que me empuja impaciente, ellos también ya me dan un poquito más igual. Encuentro el tesoro que un día escondí. Problemología, tu culpa, la mía, mi filosofía, tu telepatía, todo eso a mí ya me da un poquito más igual. Y soy tan feliz que no me da susto la vida y ahorro un disgusto en la tira. Y soy tan feliz que encuentro el tesoro que un día escondí. Solo una compilación de canciones donde el compás flamenco se funde con el rock, el funk y el Latin jazz. Es además un espacio de convivencia único donde los cantes de los gitanos hacen buenas migas con las guitarras eléctricas. Los ritmos más salvajes de la música latina casan con los aires balcánicos de clarinetes, acordeones o violonchelos, dejando que Maui saque a relucir todo el encanto de su voz dentro de unas atmósferas por las que nunca nadie se había aventurado anteriormente. Los temas de este trabajo rezuman música y valentía por todos los lados. Maui y los Sirénidos, Si me llamaras. Algún día sentiría la obligación de contestarte, aunque estuviera contenta, en alguna parte mi emoción me guía. Y a ella quien le manda echarte de menos en los momentos buenos que se convierten en ameno. Cogí la calle y le dije hola al día. Olvidé el móvil y la cartera vacía en una estantería que tenía más a la vista. Y en mi bolsillo una lista de cosas por hacer. llamaras algún día, no me importaría contestarte. Aunque estuviera contenta, en alguna parte mi emoción me guía. Y a ella quien le manda no echarte ya de menos, ni en los momentos buenos que se convierten en propios. La forma más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde internet. Después de su exitoso álbum debut, Salsa Macabra, la orquesta El Macabeo sorprende otra vez con un cóctel de humor y variedad tropical titulado El Entierro. Si nos atenemos a lo anunciado, El Entierro es la continuación del sonado debut Salsa Macabra de la orquesta El Macabeo. Entonces, todo lo que se dijo en aquel momento es verdad. Son un grupo puertorriqueño de salsa funky, nacido en el nororiente de la isla y que tiene como eslogan «Somos rockeros con guille de salseros». Pero la verdad es que de continuación hay muy poco. Orquesta El Macabeo, esto es El Sueño. Esta fue la edición 692 de Planeta Musical. Te espero y cuento contigo en una próxima ocasión. Sé feliz y pásalo todo lo bien que puedas y te dejen. Acércate más. Bésame así, así, así, como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más. Pero mucho más y bésame así, así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido. Acércate más, y más, y más, y más, pero mucho más, y besaré así, así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ese beso tuyo que te pido yo. Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas. La salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo.